Pero Caupolicán llegó al tormento. Ensartado en la lanza del suplicio, entró en la muerte lenta de los árboles. Arauco replegó su ataque verde. Sintió en las sombras el escalofrío. Clavó en la tierra la cabeza. Se agazapó con sus dolores. El toqui dormía en la muerte. Un ruido en la muerte llegaba del campamento. Una corona de carcajadas extranjeras. Y hacia los bosques enlutados solo la noche palpitaba. No era el dolor, la mordedura del volcán abierto en las vísceras. Era solo un sueño del bosque, el árbol que se desangraba. En las entrañas de mi patria entraba la punta asesina hiriendo las tierras sagradas. La sangre quemante caía de silencio en silencio abajo, hacia donde está la semilla esperando la primavera. Más hondo caía esta sangre, hacia las raíces caía, hacia los muertos caía, hacia los que iban a nacer.